Donde caben dos, caben tres. Donde caben dos, caben tres. Y si no, que se lo digan a Sasha Gray. He oído el telediario y quiebre de carne de caballo. He oído el telediario y quiebre de carne de caballo. Desordenar mi familia, vamos todos a degustar tan magnífico manjar. Dame mis albóndigas, quiero ya. A Sara Jessica Parker no la dejan pasar. Y es que el canibalismo aún está aceptado en esta sociedad. He oído el telediario y quiero de carne de caballo. He oído el telediario y quiero de carne de caballo. He oído el telediario y quiero de carne de caballo. He oído el telediario y quiero de carne de caballo. La carne de caballo está de moda, desde Suecia a Girona. Carne de caballo está de moda en Oslo y Barcelona. Carne de caballo está de moda, Suecia no comen otra cosa. Carne de caballo está de moda, cuidado no eches la bota. He oído el telediario y quiebre de carne de caballo. He oído el telediario y quiebre de carne de caballo. He oído el telediario y quiebre de carne de caballo. He oído el telediario y quiebre de carne de caballo. Seré tu semental. No necesito mamporrero. Yo solo te voy a empotrar.